Óyelo bien hablar. Qué bueno, óyelo hablar. Yambú, yambú, yambú, yambú, caballero. El yambú de tiempo España. Yambú, yambú, caballero. El yambú de tiempo España. Que se baila con dulzura y se canta con su maña. Y en la primera función que dieron en la Caimana, y en la primera función que dieron en la Caimana, yo vi bailar una rana danza con un camaleón. Na na na na na na na ya na na na na na na na na na na na na na na na na Anana, anana, anana, óyelo bien hablar. Canta la yambú. Cosa más linda. Ay.